Bueno, gracias. Realmente emocionado, realmente muchísimo orgullo, mucho orgullo por Dari, por Maxi, por Leo, sobre todo por mucho orgullo por ustedes. Estos 11 años que llevamos juntos en esto, hoy se ha demostrado que se puede, ¿no? Se pudo una vez meter preso a los que mataron a Darío Maxi. Esta vez se pudo bajar el nombre de un genocida como Avellaneda. Entonces nos falta el otro, el premio mayor, el más grande hijo de puta, el más grande asesino que se llama Duhalde. Duhalde, no hay que olvidarse de Solá, no hay que olvidarse de Atanasú, no hay que olvidarse de Aníbal Fernández que está acá adentro. 11 años y la justicia todavía nada. Por eso, esto es un paso adelante, ¿no? Y sobre todo, considero que es para todo aquel, o aquella juventud, o aquellos pibes, que no sepan por qué le cambiaron el nombre, van a saber por qué. Y sobre todo va a quedar en la memoria colectiva, porque no únicamente es el símbolo de la lucha ese lugar, sino también es el lugar donde todos y ninguno se va a olvidar de quién fue el responsable. Así como nadie se va a olvidar de la lucha de Darío, de la lucha de los caídos, de los desaparecidos, de los pies de los barrios, tampoco se van a olvidar de la mierda que es Duhalde. Por eso realmente estoy emocionado y agradecido, ¿no? Sobre todo a ustedes.